Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Global Es, que el día de hoy estará hablando sobre el sionismo en contexto. Les vamos a platicar, bueno, algo que está muy ahorita en las noticias, porque se supone que es lo que está justificando la expansión de Israel en Medio Oriente. Y bueno, generalmente se nos vende la idea que es un concepto que surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Pero quédese con nosotros porque le vamos a platicar que esto tiene más de 1,000 años de historia. Y bueno, tristemente no hay llamadas, pero no se vaya porque, bueno, la historia misma es tan interesante que habla por sí misma. Fabián Espinosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos. Bien, gracias. ¿Tú? Bien, gracias. Pues, ¿cómo ves? Básicamente lo que tenemos es que al final es un concepto cristiano, más que judío, ese que quería pues regresar a Tierra Santa, y de alguna forma acabó siendo utilizado por los grandes poderes como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, pues para justificar una presencia en Medio Oriente, que antes que se descubra el petróleo, como que era una región importante, comercial, por ahí había mucho tráfico naviero, marítimo, desde los tiempos romanos, y hay que ir hablando un poquito de eso para pues participar con la... Así es, claramente, digo, creo que lo primero que es importante aclarar es que no se trata de ningún... Hay muchísima información o información basura, diría yo, en la red y circulando por todos lados hablando acerca de teorías de conspiración y ese tipo de cosas. Obviamente no es algo que vayamos a comentar aquí en el programa. No. Simplemente es un análisis, como regularmente se hace, geopolítico y social de la situación. Y como mencionas ahorita, pues la región tiene una importancia geopolítica muy fuerte. Es, obviamente, pues es el puente entre Asia y Europa, y también obviamente una zona tan rica en recursos como es África, que es que es la zona del mundo que menos se ha explotado, digamos que es lo poco que queda, y que, como hemos platicado anteriormente, también es de un tamaño enorme. Los mapas que típicamente circulan, por ser en dos dimensiones, no alcanzan siempre a dibujar de manera fiel las proporciones de los continentes, de los pedazos de tierra. Es más grande África, dicen, ¿no? Exactamente, pero África es tan grande que cabe Europa Occidental, Estados Unidos, Argentina, es realmente muy grande y es muy rica en recursos naturales. Entonces, obviamente la zona tiene una importancia geopolítica muy importante, muy, muy grande. Y bueno, hay que decirle al público que tristemente la religión se ha entretejido con política desde que se hace organizada, y que en la construcción de los países de origen religioso, en los tiempos monárquicos, pues era fundamental tener una justificación, exacto, eso, una siempre, legitimación religiosa. Así es, siempre hay, pues como dicen, follow the money, ¿no? Hay que buscar en dónde, quién está detrás de un gran botín, detrás de un gran negocio, detrás de un gran pillaje, y por lo general es muy fácil llegar a las causas. Y como mencionas ahorita, siempre tiene una cara, o siempre está revestido de algo religioso, cultural, étnico inclusive, cuando en realidad lo religioso, lo cultural y lo étnico no tienen absolutamente nada que ver. Son solamente la excusa para que, bueno, así es, para que esto sea una narrativa a la que la gente pueda, y que la gente tome una postura. Claro. Y cuando la gente toma una postura, hay pues una especie de polémica, y entonces la atención se distrae para ese lado, ¿no? Claro, pero sí hay que poner como contexto primario que, pues, en el Antiguo Testamento sí Yahvé, este dios tribal que acaba siendo la base monoteísta de los judíos, pues sí da las tierras desde Egipto, supuestamente, hasta lo que sería el Éufrates en Irak. Así es. Que es donde hoy, irónicamente, se están extendiendo. Y es importante que en la mitología, en esta como cualquier otra, pues poder analizar el hecho que sí hay una legitimación ahí de liturgia, de textos, pues que le permiten interpretar a ciertos grupos de acuerdo a lo que, bueno, pues si lo dijo Dios. Pero más importante que esto es el hecho que, bueno, ¿por qué es que a los cristianos les interesa la Tierra Santa? Pues porque después en el Nuevo Testamento, el Dios Cristo, que es el Hijo de Dios Padre, pues acaba siendo de alguna forma el lugar donde caminó y donde hizo su vida. Así es. Entonces, por ende, cuando se van fundando, ahorita explicaremos diferentes reinos. Donde bajó la paloma. También. Donde bajó la paloma, pues hay que tener ahí un pie para poder justificar la expansión en casa y afuera de casa, ¿no? Claro, y como sabes, esa fue la justificación más importante de un movimiento tan, ¿cómo le llamaremos?, tan salvaje y tan escandaloso, sancionado por la iglesia misma, que fueron las cruzadas. Así es. En la que la iglesia, por intereses geopolíticos, alebrestó a los nobles en una Europa, pues francamente, retrógrada y salvaje, a reconquistar Tierra Santa de los infieles, ¿no? Y para primero hacer eso tuvo que convencer a Carlomagno. Así es. Y sucesores de las bondades del catolicismo, porque tú sabes que la gente que había antes de Carlomagno eran cristianos ortodoxos. Así es. O sea, nada que ver con la Iglesia Católica. Nada que ver con la Iglesia Católica, pero ya tienes tú que para el cuando se derrumba la dinastía carolingia, tienes que ahí viene después la invasión normanda, o sea, del norte de Francia para Inglaterra. Uh-huh. Y ya en Inglaterra habían habido misiones católicas desde el siglo V, pero realmente no es hasta el año 1000, donde ya con la centralización del poder, gracias a la invasión de los normandos, que se establece el cristianismo también oficialmente en Inglaterra. Así es. No Reino Unido todavía. Así es. Entonces, de ese contexto es donde ahora sí Urbano II lanza la primera cruzada para recuperar Tierra Santa. Y como bien mencionas, digo, en ese entonces, ahorita que mencionabas a Carlomagno, es importante mencionar que el califato Umayyad era enorme, ¿no? Ocupaba casi por completo la península ibérica y pues ocupaba toda la parte africana del Mediterráneo. Así es. Y todo el Medio Oriente, hasta Persia. Exacto. Hasta Afganistán estaba llegando prácticamente, ¿no? Entonces tenía un gran poderío, culturalmente también era superior en muchos aspectos en ese entonces a la cultura de Europa Occidental. Definitivo. Y el asignar o el crear un personaje como Carlomagno, pues obedece a una estrategia geopolítica brillante, podríamos decir, ¿no? Así es, y no es, digo, continuando con lo que dices, es gracias a las traducciones de los textos griegos hechas por árabes musulmanes en el norte de África que llegan a Europa y que, bueno, tienes tú a Santo Tomás de Aquino hablando ya de conceptos aristotélicos en 1200 y pico, ¿no? Pero para llegar a eso hay que regresar a decir que, pues, la tierra del Mediterráneo, las tierras alrededor del Mediterráneo, pues habían sido desde los romanos importantes, porque ahí estaba el principal comercio de la Europa incipiente, ¿no? Y lo que hicieron los árabes y después los turcos, ya islamizados, siglos 9 y 10, 11, pues fue bloquear las rutas comerciales del Mediterráneo. Así es. Entonces, pues primero que nada hay que aclarar que los intereses de Inglaterra y de Francia eran imperiales, porque ya se estaban empezando a postrar como imperios y que el interés de la iglesia pues era de alguna forma también tener relevancia. Acuérdate que ya se habían dedicado a ayudar a casar a las grandes familias y pues empieza a formar una trinidad, pero ahora política. Así es. Entre Inglaterra, Francia y Roma. No tan diferente a Thatcher, Reagan, Juan Pablo II, ¿verdad? No tan diferente. No tan diferente. Desde el siglo XI. Así es. Entonces se lanza la cruzada también para sublimar un poquito las guerras domésticas. Ya tienes todo el feudalismo y tienes la necesidad de sacar un poquito la energía de estos, iba a decir vaqueros, pero son caballeros. Ajá. Que básicamente es lo mismo. Sí. Y Acuérdate que también se supone que estaban protegiendo las rutas para los peregrinos. Así es, esa es la justificación, ¿no? Es la justificación. Que hay peregrinación de los católicos y cristianos hacia Tierra Santa. Porque fue una invasión terrestre, finalmente. Así es. Pero en el camino hay que aclarar que iban haciendo pillaje. Gran negocio. El negocio, vaya, la productividad que no podían tener en sus regiones, uh-huh. En sus economías feudales, pues la obtenían por el pillaje, ¿no? Que básicamente están heredando el modelo romano o lo que había en Roma, ¿no? Así es. O sea, la forma de crecimiento económico de Roma era eso. Sí, y en el camino pues se fueron y atacaron en las cruzadas, se metieron en Francia con los albigenses, estuvieron en Alemania, ¿sí? Luego se fueron a destruir también Constantinopla, la ciudad, ¿sí? La saquearon. O sea, no acabó siendo completamente algo religioso. Así es. Sino, bueno, como estamos diciendo, acabaron siendo legiones que en algunos casos, como los hospitalarios y los templarios y los cistercenses, uh-huh. se establecieron en lugares como en Rodas, uh-huh. en Chipre, Malta, y establecieron legiones y se independizaron financieramente de Europa, ¿no? Y fueron hasta banqueros, ¿no? Y fueron hasta banqueros. Entonces, hay que aclarar, y para cerrar con este punto y ahora sí, otra etapa, que todavía la Iglesia Católica era la que estaba liderando a las monarquías francesas e inglesas, pues para ir a hacer esto. Le tenían que rendir, o la tenían que guardar, o le reconocían una autoridad, ¿verdad? Sobre todo a los jefes. Porque todavía era catolicismo, todavía no había la protesta, la protestantismo en Reforma, uh-huh. en Alemania. Y bueno, es gracias al protestantismo que también los judíos, que como tú sabes, desde que se les destruye el Templo II en Roma, pues se dispersaron en Europa. Uh-huh. Sí, en el Imperio Romano, y es gracias a eso que regresan algunas ciudades del norte de Europa, ¿sí? Obviamente en contra de la Iglesia Católica que no los quería, y que Europa del Norte pues, empieza a desarrollar una economía diferente a la del sur, con una economía más basada en migraciones hacia el Atlántico. Así es. ¿Sí? Y se catapulta la parte del norte de Europa, y como tú sabes, los Países Bajos se acaban separando de España, y lo primero que hacen es darle chance a la migración de los marranos que expulsan de España. En España en 1492 y se van a desarrollar la economía holandesa. Así es. Y eso es muy importante porque justo cuando España empieza a traer el oro de América o de las Indias es cuando expulsa a todos los judíos. Exacto. Quedan unos pocos nada más en Portugal, si recuerdo bien. Uh-huh. En fin, casi toda la parte sur de Europa, la que tiene acceso al Mediterráneo, así es. Se deshace de los judíos, los expulsa, así es. Y los acoge bien el norte de Europa, en donde llevan su prosperidad y su poder económico. Exacto. Ya bajo regímenes protestantes. Así es. Que el protestantismo pues, no tenía problemas con el dinero, así es. Ni con la usura. Y finalmente, ese know-how, ese conocimiento de los judíos en la colonia en España. Se la llevaron a los Países Bajos y a Bélgica y es donde desarrollan los primeros bancos. Así es. Ahora sí ya en forma, porque bueno, perdón, el banco es una idea italiana, pero solo lo echan a andar los judíos realmente en los Países Bajos y en lo que es Bélgica, ¿no? Así es. Perdón, y es bien importante aclarar esto porque no debemos olvidar que en ese entonces todavía el modelo económico de Francia, de España, todo, era el feudalismo. Es decir, pues era un sistema totalmente ineficiente en cuanto a crecimiento económico. No había esta idea del valor del dinero. Uh-huh. Y por supuesto que no había la ética de trabajo que después entra con el protestantismo, ¿no? Exacto, y de alguna forma pues lo que estamos diciendo es que esta acumulación de capitales en lingotes y en plata pues llevan a Holanda al mercantilismo, que es un sistema económico que antecede al capitalismo de alguna forma, y que, bueno, los ingleses todavía no habían echado a andar y que ya veían con envidia en su vecino holandés. Ya empezaba a funcionar y se notaba, ¿no? Ya, claro, ya, exacto. Entonces, de hecho, cuando Oliver Cromwell da el golpe de Estado y elimina la monarquía anglicana, o sea, ya protestante, uh-huh. pues lo primero que hace es abrirle la puerta otra vez a los judíos, después de 300 años de haberles negado, porque en 1300 y pico se prohíbe la migración judía. 1630 y tantos, Oliver Cromwell y los calvinistas que están atrás de él, pues permiten otra vez la migración judía hacia Inglaterra, pues obviamente con el interés de desarrollar la economía como habían hecho los Países Bajos. Aquí tú conoces muy bien el tema del calvinismo. Me gustaría que lo explayaras un poquito más porque eso es, creo que es una parte fundamental de esto, ¿no? Bueno, hay que recordar que Lutero lo que busca es que la gente interprete individualmente el Evangelio. Sin necesidad de un intermediario. Sin necesidad de un intermediario, especialmente de la Iglesia Católica. Y entonces lo que importa es la fe directa y la conexión con el Cristo es lo que regresa básicamente a los hogares como arte, ¿no? Es la éfige importante. Uh-huh. Y pues en ese sentido no es que Lutero sea alguien que busque el individualismo, pero sí realmente surge de un contexto alemán donde ya las clases medias pues echaron a andar la economía. Y pues tú tienes que justificar el que tú puedes tener una propia comunicación directa con Dios, que en este caso es Cristo, y por ende es importante. Pero Calvino, la gran diferencia es que en Ginebra, Suiza, Calvino lo que busca es que la predeterminación, uh-huh, que ya había, de la cual ya hablaba Lutero, pues en el caso calvinista sea que Dios te encuentre trabajando, exacto, haciendo dinero productivo, pues para que si te salvas, pues vayas con él, y si eres rico, pues es más posible que te salves. Entonces, y aquí estamos hablando del siglo XVII, ¿verdad? Siglo XVII, y de alguna forma Max Weber después dice que es la base del capitalismo. Así es, y aquí creo que es importante aclarar que pues, este pensamiento en el cual pues el paraíso, digamos, o una vida correcta, es que Dios te encuentre trabajando, ¿no? Te encuentre siendo productivo. Y creo que es muy importante señalar que pues es muy diferente a la forma de vida que había en España o en Francia, por ejemplo. Claro. ¿No? Y en América, en las colonias. Exacto. Aquí, al menos en la Nueva España, lo que había era minería, lo que había era pues una especie de feudalismo también. Así es. Y no hay el progreso económico. O sea, sí hay una riqueza tremenda, pero porque se debe a la minería, ¿no? Pero en la cultura, la ética de trabajo es muy diferente. Exacto, y de hecho pues desarrollan la economía más poderosa en los cantones suizos en ese momento. Y bueno, Calvino se atreve a nombrar Ginebra como la Nueva Jerusalén. Y esa es la novedad, porque realmente eso ya es de alguna forma sionismo. Ahora, es lo que te iba a comentar, porque si él está declarando una ciudad que no tiene absolutamente nada que ver o que no es figura nunca en el Antiguo Testamento y en el Nuevo tampoco, y lo quiere volver esa región con ese pensamiento económico y con esa filosofía de vida tan diferente, pues eso suena que está haciendo política, a fin de cuentas, ¿no? Exacto, y de hecho déjame aclarar que lo de Calvino es antes de lo de Cromwell. Uh-huh. De hecho, la gente que rodea a Cromwell son calvinistas. Uh-huh. Pero lo conecto diciendo que la principal idea que tienen los protestantes pues es de competir contra la Iglesia Católica. Y si la Iglesia Católica había estado peleada con Israel... A ver, pero importante aquí. ¿Están peleando por el diezmo, por las tierras, por...? Pues ya al final ya hay una... es una economía, pues se puede decir eclesiástica, donde, como tú sabes, después en el concordato de Worms, Alemania, uh-huh, pues Alemania ya le está exigiendo a la Iglesia de que ellos también quieren participar en esta economía. 1161 creo que es el concordato. Pero ya regresando a Calvino, o sea, el hecho que Calvino nombre a Ginebra como la Nueva Jerusalén es directamente una ofensa a la Iglesia Católica. Claro. Y es una competencia también económica. Sí, a eso me refiero, porque mira, mucha gente en el auditorio pensará, oye, pero la Iglesia no es un negocio, no es una corporación. Pero yo creo que es importante recordar en algo que nos es muy familiar a nosotros, hasta Juárez, uno de los principales terratenientes de México era la Iglesia, y de los más grandes y por mucho. Bueno, y de hecho la primera de las 99 demandas de Lutero que clava en la Iglesia esta de Wittgenstein es la indulgencia plenaria, ¿no? O sea, que como que estás cobrando como si fuera un seguro para contra incendios, ¿no? El cielo. Pero regresando a Calvino, lo que te quiero tratar de hacer platicar es que ahora se empieza a volver importante que los reinos protestantes se aclaman, se toman esa atribución de ser la conexión directa con Jerusalén. Uh-huh. Arrebatándoselo, digamos, a... Como alguna vez trató de hacerlo Mahoma, cuando uh-huh. el Islam, antes de rezar hacia la Meca, rezaban hacia Jerusalén. Así es, así es. Hasta Mahoma lo corren de la Medina y que empieza realmente el calendario musulmán en 632. Pero es importante decir que Londres también... Cromwell quería que Londres fuera la nueva Jerusalén. Claro. Porque él también se prometió como el defensor de esa conexión con donde estaba la Tierra Santa, porque... Ahora, me suena que estaba vendiendo su ideología política y económica, ¿no? Y claro, porque también la idea era, oye, está ahí la garganta, construir otro templo de Salomón Ajá. en Jerusalén. Y ellos querían participar de eso. ¿Eran contratistas o por qué? Pues digo, después de eso, es una filosofía que religiosa, entre comillas, que después se llama dispensionalismo Ajá. en Estados Unidos, que básicamente quiere decir que hay que construir otro templo Ajá. para que regrese el Cristo y haya un reino cristiano por otros 1000 años. Ya. Es una especie de adventismo incipiente. Totalmente, es un adventismo, pero... Me da la impresión que es otra vez impulsando una filosofía, una política económica. Es una nueva forma de pensar, así es. De ubicarse en el mundo. Así es. Y obviamente pues voy a apoyar yo a quienes piensen igual que yo o a quienes den acción a mis ideas, ¿no? Y voy a tratar de sacar del camino. Porque a fin de cuentas, este comportamiento es el típico comportamiento de un empresario, de un político, de un líder, en el cual quiere imponer una forma de pensar, una forma de vivir. Desde Akenatón, o sea, desde Akenatón, que es el primer líder que... Que arrebata. Que arrebata y que elimina a los dioses que había ahí y se pone él como el único representante del sol. Centraliza. Del Atón, 1350 antes de Cristo. Y estamos hablando que sucesivamente, pues el mismo David en Israel, uh-huh. Acaménides en Persia, uh-huh. con el famoso Ahura Mazda, Ashoka Maurya con el Buda en la India, Constantino con Cristo en Roma. Son centralizadores Justiniano, de poder. Justiniano, o sea, son centralizadores de poder. Uh-huh. Entonces tienes tú que las monarquías protestantes y católicas, francesa y inglesa, y otras, también alemana, pues querían tener su propia interpretación de lo que era la santidad. Claro. Y obviamente en detrimento y en contraposición a la Iglesia Católica. Que todavía era quien rifaba, digamos, ¿no? Era quien todavía rifaba, pero como tú sabes, en el siglo XII, XIII ya está la transición al surgimiento de las clases medias. Ajá. Tienes tú la doctrina de las dos espadas, uh-huh. o sea, que es la cruz del catolicismo y la cruz volteada al revés, Ajá. que realmente es una espada, desde la Edad de Bronce, que están luchando por la supremacía europea. Y ya a partir del siglo XIV y XV, pues es otra vez, ya ganan completamente las monarquías. Claro. Y seguimos hablando de poder, ¿verdad? Y seguimos hablando de poder, obviamente. Y hay que nada más aclarar, para antes de irnos a corte, que el Reino de Israel dejó de existir desde 920 a.C. y solo tuvo 100 años como un pequeño reino gracias a la Primera Cruzada. Así es. O sea, de 1095 a 1200 y pico hubo un pequeño reino de Israel forzado por las cruzadas, claro. por los ingleses, por la Iglesia Católica uh-huh. y por Francia. Pero después llegaron los musulmanes. Saladino. Los derrotan. Después la recupera Alemania, creo que es la Tercera Cruzada, uh-huh. con diplomacia. Pues la vuelven a perder. Y a la hora que llegan los otomanos, en 1453, y destruyen completamente Constantinopla, se acabó completamente el reino, cualquier vestigio, y fue absorbida lo que era Israel y Palestina. Esas tierras fueron absorbidas por los otomanos hasta 1917, prácticamente. Por más de 500 años. Así es. Entonces, pues, ahorita hablaremos en el segundo tiempo de cómo esta idea del sionismo llegó a los Estados Unidos, que fueron los que al final, en colusión con Inglaterra, pues permitieron la construcción de un Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. ¿Sí? Bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos. No se vaya. shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. And we'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand one day. Deep in my heart, I do believe that we'll work hand in hand one day. Regreso en Globales, que está hablando sobre el sionismo en contexto histórico. Le estamos platicando, estimado público, una historia de más de 1,000 años de esta inercia que ha habido por diferentes reinos de querer ser los monopolizadores de la, pues de la historia, de la cultura del pueblo de Israel con fines políticos. Y bueno, ahorita explicaremos qué tiene que ver esto con el concepto llamado Occidente. Les agradezco estar con nosotros. Les pido una disculpa. No tenemos llamadas, pero no se vaya porque se va a poner bueno. Fabián Espinosa. Listos. ¿Cómo vamos? Pues creo que hemos logrado dimensionar muy bien. Es muy importante recalcar que estamos hablando de poder. Estamos hablando de pensamiento, de política económica. Estamos hablando de geopolítica. Y y nos damos cuenta a través de este análisis que pues, los temas religiosos, culturales y étnicos no tienen absolutamente nada que ver en esto. Son simplemente las fachadas que se usan para vender, entre comillas, digamos, este tipo de operaciones o este tipo, estas invasiones, estos movimientos militares en las poblaciones, ¿no? Tú sabes que al final Marquis de Lafayette, este francés militar, pues ayudó a los Estados Unidos a independizarse de Inglaterra. Dicen por ahí los historiadores que realmente la independencia de Estados Unidos se logró gracias a que Francia financió. Uh-huh. Y también con la ayuda, obviamente, de las clases ya pujantes en Estados Unidos, ¿sí? Que al final se supone que querían instaurar un reino de Cristo en Estados Unidos. O sea, que el financiamiento fue a favor de un reino de Cristo. Así es. ¿Y qué quiere decir? Que no fue completamente una idea de la Ilustración, la independencia, sino que se buscaba llevar a las Américas ese mismo cristianismo guión protestantismo, porque finalmente los ingleses también acabaron quedándose en Estados Unidos. Claro. Pero ¿cómo? No como población, sino como intereses económicos. Sí, exactamente. No se trata de otra vez del tema religioso per se, sino del modelo económico, ¿no? Del modelo de pensamiento. Entonces, en ese sentido, Franklin, Thomas Jefferson y otros, Hamilton, pues son los que perpetúan el sionismo cristiano desde los tiempos de la independencia en Estados Unidos. Eso creo que es importante que lo aclaremos porque se oye como que no van juntas las palabras, ¿no? Sionismo y cristiano. ¿Cómo? Regresar a las tierras de Israel. Exacto. A los judíos como una especie de ¿cuál sería la palabra? De limpiar, de expiarse la culpa. Exacto. Y de darle consecución a ese proyecto original del uh-huh. pueblo bíblico. Así es. Para que ahí regrese el Cristo, que es el Mesías, se supone, del pueblo judío. Ahora, ya que mencionas esto, es claramente la mejor manera de vender el proyecto, porque a la gente tienes ya, estamos hablando de ya el siglo XX, tienes ya prácticamente 1900 años de venderles el discurso católico. De cristianismo. Entonces, embebido en toda esta cultura que ya existe en todas estas naciones, en estos millones de personas, siempre está implícito esta narrativa, ¿verdad? Que es el pueblo elegido. Exacto. Y que tienen que regresar a su tierra. Exacto. Y es algo que difícilmente se podría ir en contra. Y me refiero a la gente, ¿no? Al pueblo. Y salgámonos del contexto para ver otras mitologías, no nada más la judío-cristiana. Los chinos, los japoneses, uh-huh. los indios, los africanos. O sea, todas las grandes culturas tienen una mitología para darle cimiento. Entonces, todos los grandes estados-nación tienen que tener una mitología. Para lograr esa cohesión, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si tú ves la Biblia, es in the name of God, en el claro. nombre de Dios. Uh-huh. Y de hecho la Estatua de Libertad es otro dios mitológico. O sea, están cimentadas en grandes mitologías. Así es. Entonces, a lo que voy es de que no nada más llega como religión, como dices tú, que no acaba siendo lo más importante, sino que llega también como intereses económicos. Sí. Porque al final lo que queda en Estados Unidos con la independencia, pues son los protestantes anglosajones blancos. Así es, WASPs. Que son WASPs. Los famosos WASPs. Y que después, en la Guerra Civil de Estados Unidos, pues también hay capital inglés, ¿sí? Para que finalmente se imponga el norte industrial, que paradójicamente tenía esclavitud también. O sea, cinco estados del norte tienen esclavitud. Uh-huh. Y se logra el triunfo del norte y realmente echan a andar una economía industrial con la mano de obra negra del sur. Así es. Y le ganan el comercio que tenía a Estados Unidos del sur, ¿sí? A la Confederación. Uh-huh. Y hacen un gran país, pero otra vez cimentado y ayudado por una visión protestante. O sea, ahí como diría Morris Berman, esa célula, así es, esa ideología que estaba imperando en Inglaterra, no nada más llega con los peregrinos, con el Mayflower, uh-huh. sino que llega después sucesivamente claro. con otras inyecciones ideológicas económicas, pues de que, oye, hay que perpetuarnos en sus intereses en Estados Unidos. Es totalmente de acuerdo. Inclusive el mismo Berman habla de que hay que es como cruzar el Jordán, ¿no? Exacto. Que es exacto. Él describe mucho del nacimiento de la cultura norteamericana en estos términos, ¿no? De peregrinaje, de libertades, de expiación inclusive, ¿no? Exactamente. Y en contra de lo que hemos creído, dice, bueno, en Estados Unidos se independizó de Inglaterra y en la guerra civil pues se supone que no tuvo nada que ver Inglaterra. Pero irónicamente, como estamos diciendo, sí tuvo que ver, ¿sí? Y de hecho, aquí es donde se puede decir que se enlaza la primera relación atlanticista, angloamericana. Los principios de la OTAN, diría. Los principios de la OTAN. Y esto quiere decir que es un proyecto conjunto. Así es. O sea, no de todos los americanos y de todos los ingleses, no. De la monarquía, claro. Después británica. Así es. Sí, ya para los tiempos de la independencia y los tiempos de la guerra civil, ya es una monarquía británica. Con la inteligencia o el establishment de Washington y, claro. Y de las colonias. Claro, que además es una zona que tiene muchos más recursos, que tiene otra capacidad de producción muy diferente y que está aislada geográficamente también. Exactamente. ¿No? Que es lo que siempre hizo que Estados Unidos, uno de los factores importantes que hicieron de Estados Unidos una potencia. Así es. Y ya para cuando estamos hablando de la guerra civil en Estados Unidos, pues acuérdate que del protestantismo llegó desde los puritanos, pero que después siguieron llegando otras cepas y que en Estados Unidos mismo surgen otras, como los bautistas o los adventistas o los mormones. Eso surge ahí en Estados Unidos y hay una forma, una filosofía que ya mencioné hace rato que se llama dispensionalismo, que es protestante y que de alguna forma es, como te digo, que haya un reino de Cristo en Israel, ¿sí? Y que se reconstruya el Templo de Salomón en Jerusalén, ¿sí? Para que de alguna forma pueda haber una conexión con la Tierra Madre. Y esto básicamente es William Blackstone, es un reverendo, como te digo, dispensionalista americano, que es ahora sí contemporáneo con Theodor Herzl, que Theodor Herzl es supuestamente el de los... ¿A quién se le atribuye? A quien se le atribuye el sionismo, ahora sí judío, pero realmente Theodor Herzl era ateo, ¿sí? Tenía más intereses económicos. El fundamentalista se supone que es Blackstone. ¿Y quién es quien convence a Herzl de unir el sionismo con el colonialismo? Exacto. O sea, con esta intención que tenían los británicos desde los tiempos de Cromwell, perpetuado ahora sí con las semillas que te digo que llegan protestantes a Estados Unidos, ayudadas con capitales económicos, obviamente judíos, porque también los judíos, que como tú sabes, están en Europa principalmente. Claro. Pues ya están ayudando ahí a la economía de Londres y después a la de Estados Unidos. Y esto quiere decir que finalmente pues hay un interés de hacer en Israel ya una colonia con los intereses petroleros que empiezan a descubrir. Exacto. A finales del siglo XX, principios del siglo XX, ¿sí? Con lo que había hecho Inglaterra en 1917 con la declaración de Balfour. Así es. Que es una declaración imperial de que quiero tener yo en Israel una colonia, aunque no lo dicen así. Y esto pues a Estados Unidos le conviene cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La primera. Bueno, la primera y la segunda. La primera y la segunda. Porque es justamente acabando la Primera Guerra Mundial, ¿no? Exacto. Ese territorio lo arrebatan a los otomanos. Obviamente, como ya hemos mencionado, es una posición geopolítica clave totalmente. No sé qué palabra enfatizaríamos el punto, pero es geopolíticamente es una posición exageradamente importante y se convierte en un territorio británico. Así a es. Fin de cuentas. Y para esconder toda esta, pues no es una conspiración, sino que son realmente, hay que irlo diciendo, pues son mil años de intereses que se van tejiendo despacito, económicos, religiosos, culturales, políticos. Y al menos 300 años del pensamiento económico-político, ¿verdad? Que, exacto. Que está madurando, que está logrando resultados, si lo habláramos en términos actuales del siglo XXI. Pues una idea geoestratégica, finalmente. Geoestratégica, a fin de cuentas, que dio resultados, un pensamiento económico que dio resultados anteriormente en dos continentes. Bueno, y que empezó, que hay que recordar el público, desde los romanos, que legitimaban el cristianismo, perdón, pues porque se les vino encima la miseria y era la religión que vendía más barata la salvación, ¿no? No, claro, es un producto que iba directamente a quienes menos tenían. Así es. Entonces, regresando otra vez, hay que recordar pues que nosotros pensamos que realmente el sionismo es de Theodor Herzl, pero Theodor Herzl acabó siendo la imagen corporativa. Es el CEO. Es el CEO en el sentido de que, oye, pues tú ponle que son ellos, porque pues ellos van a estar ahí, pero van a acabar siendo una base y un islote colonial de Londres y Washington. Y de Washington. Sí, yo diría también de Washington. Exacto. Entonces no es de que sea una conspiración. Ahora, esta me queda una duda a mí. En las primeras aventuras de petróleo, no recuerdo si es el joint venture o la aventura conjunta entre árabes e ingleses o árabes y americanos. Bueno, realmente cuando se derrumba el Imperio Otomano, ya como quiera había habido exploraciones de petróleo. Pero no es realmente hasta que se caen los otomanos, que los desmembran. Así es. Que son los dos, son los americanos y los ingleses. Que Aramco, descubren. A través de Aramco, ¿verdad? Bueno, una es en Irán, en Arabia Saudita creo que son los ingleses, y, no, perdón, en Arabia Saudita son los americanos, y en Persia, en Irán, son los ingleses. Los ingleses. Con BP. Y British Petroleum. British Petroleum. Y realmente lo que tienes tú es que los jeques árabes dijeron, bueno, pues los convencieron de que iba a haber un Estado de Israel. De la península. No te preocupes, como quiera vamos a comprarles petróleo. Vamos a hacer un negocio todo. Entonces realmente los grandes jeques y después monarquías que fueron instituidas por los ingleses y después los americanos, pues se quedaron callados, porque ellos ya tenían el negocio asegurado. Claro. Ahora, es muy importante hacer esta mención porque, pues, los Emiratos Árabes, todas estas economías, estos estados que tienen mucho más petróleo y que están lejos de Israel en la región, son los que nunca han hecho pleito. O sea, en la Guerra de los Seis Días, por ejemplo, ellos no tienen el mismo papel que Jordania, que Irak, que Siria, ¿verdad? Definitivamente. Pues, ¿por qué crees que no tocaron a Arabia Saudita? Así es. Pues, primero que nada, porque es el amigo de Estados Unidos. El primer productor de petróleo. Del mundo. Del mundo. Así es. Bueno, en reservas. Y que finalmente, pues el plan era extenderse hacia Egipto, Siria e Irak. Que era como venía en la Biblia, ¿no? Y también, pues irónicamente, tú sabes que el pueblo, los semitas, vienen de Arabia Saudita. O sea, hay que aclarar que los judíos no son de Israel ni del Canaán. O sea, originalmente vienen de Arabia Saudita y salieron junto con los árabes de la mano. De Ur. De Ur. Bueno, no. Llegan a Ur. Llegan a Ur. Llegan a Ur. Llegan a Ur. 2500 años antes de Cristo. Así es. Entonces, bueno, eso está comprobado, ¿no? Entonces, no es como que están peleando una tierra que originalmente fuera de ellos, ¿no? Bueno, hasta ellos llega a ser muchos siglos después. E inclusive creo que es importante poner en contexto que el reino de Israel y el reino de Judea eran enemigos acérrimos. Exacto. Durante un tiempo. Y es importante poner en contexto para que veamos que otra vez lo cultural, lo religioso y lo étnico no tienen nada que ver. Bueno, y hablemos de los samaritanos y los filisteos. Así es. O sea, tienes tú que Filistea ya en la Biblia era vilipendiada. Así es. Mientras los samaritanos eran los... Exactamente. Los buenos, ¿no? Y Filistea es Gaza, creo, ahorita. Y Filistea es Gaza, exactamente. Es Gaza ahorita, sí. Sí, corresponde. Entonces, se vienen peleando por mucho tiempo. Y bueno, ya entrando en el contexto ya contemporáneo, pues lo que conocemos como Occidente, pues son los que están metidos ahí hoy. O sea, hoy Francia leí que está armando al Kurdistán, directamente la Peshmerga kurda, ¿sí? Porque Estados Unidos está encargando de armar de bombardear, o ya no sabemos, de armar a ISIS, que es el Estado Islámico. Es una facción, ¿verdad? Es una facción de Al-Qaeda, que originalmente armaron y crearon en Afganistán con los Mujahideen. Y, bueno, obviamente Israel, que está apoyando también la independencia del Kurdistán, porque ya les está vendiendo petróleo ilegal. Y, bueno, los ingleses, que tú ya sabes que tienen ahí todavía las ganas imperiales de hacer algo. Entonces tienes a las mismas potencias, más Estados Unidos, peleando en una región que ellos han venido interviniendo, como te dije, desde las cruzadas. O sea, más de 1000 años. Obviamente no se están peleando por el territorio per se, ¿verdad? No hay nada. Ni por el templo, ni Exacto. por... por el petróleo. Así es. Entonces, en ese sentido, no es la religión, ni la Tierra Santa, porque es un desierto. Sino porque desde los tiempos británicos era un lugar donde tú podías estar ahí para dividir y vencer a los musulmanes. Así es. Que son una amenaza, según ellos, desde el siglo XI. Son 1.200 millones los musulmanes. Bueno, hoy son más, hoy son como 1.600. 1.600 millones. Sí, exacto. Y bueno, hoy Estados Unidos, que después de que se cae la Unión Soviética, pues el chivo expiatorio principal es el Islam. y por ende, pues tú tienes que disuadir, dividir y, pues sí, hacer genocidio, como han hecho con el mundo islámico. Ahora, eso es muy importante porque, volviendo a Morris Berman, él también siempre ha sido muy claro en esta trilogía que tiene sobre el declive del imperio norteamericano, que la cultura de ellos siempre tiene que tener un enemigo. O sea, es una cultura que se ha forjado a través de siempre tener un enemigo a quien vencer, un rival a quien superar. Y eso lo vemos claramente en la cultura que tienen de deportes, en la cultura que tienen de competencia. Y voy a decir competencia, no competitividad, porque en cuanto a competitividad, tienen ya varias décadas de estar muy mal. La industria automotriz la perdieron. Curiosamente, los mejores automóviles del mundo los fabrican, ¿va? Alemanes, italianos y japoneses, los vencidos en la Segunda Guerra. Por eso me refiero, es la cultura de ellos es de competencia, la competitividad la olvidaron hace rato ya. Mira, otro día hablamos del ego, pero en cuanto al ego colectivo, que es la cultura, uh-huh. Pues la base de la política es el nosotros y el ellos. Uh-huh. Exacto. Porque si no hay alguien afuera, pues no logro yo convencer a los de adentro. ¿Cómo justificamos que somos un...? Que somos un ente. Un ente. Entonces, pues hay un enemigo o rival. Entonces los griegos tenían en los persas, como los católicos tenían en los sarracenos. Uh-huh. Como ahora, pues tristemente con lo que está pasando, que quieren echarle la culpa a los árabes musulmanes. Irónicamente, Israel está generando animadversión. Uh-huh. Y el antisemitismo, paradójicamente, que no tenía nada que ver, es lo que está surgiendo. Entonces... Ahora, es muy grave algo ahorita que comentas eso, me viene a la mente. Y una cosa que la comunidad musulmana en el mundo levanta la mano muy seguido es... Pareciera que el aparato mediático de Occidente trata de hacer un sinónimo musulmán y terrorista. Y eso me parece profundamente grave porque en la historia hemos visto, obviamente ya no es un mundo unipolar ni bipolar, creo que ya estamos en un mundo multipolar, como hemos comentado, pero lo que es muy importante es no dejar de pensar en esto porque la historia nos lo demuestra. Por ejemplo, sátrapa. Sátrapa ahorita es una palabra con una connotación peyorativa totalmente, ¿no? Los sátrapas eran gobernantes, eran regentes en el Imperio Persa. De las provincias. De las provincias, así es. Vándalo. Vándalo ahorita significa, o vandalismo mismo es una palabra totalmente negativa, ¿no? Y los vándalos eran una tribu. Dice Roland Barthes, uh-huh, que las palabras tienen... significantes flotantes, significados flotantes. Así es. Y que tú puedes realmente modificar la interpretación de los símbolos, uh-huh, de acuerdo a cómo modificas las cargas que le pones a cada cosa, ¿no? Dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto, o dependiendo de los medios o de la propaganda. O la repetición. O la repetición, claro. Entonces, ya regresando a lo que dices, pues vamos a hablar del binomio Wall Street y Hollywood para entender... eso que dices tú de cómo se logró manufacturar el consentimiento, de que hay buenos y malos en esta guerra específica que es la de Medio Oriente. Y tú sabes que como hablamos de Oliver Cromwell y los intereses de los judíos en Londres, pues también los hubo en Estados Unidos. Y en Estados Unidos se encargaron de lo que mejor sabían hacer, que es la banca, uh-huh, ¿sí? La especulación. Uh-huh. Y también manufacturaron el consentimiento a través de los medios masivos, que es la pantalla grande, claro. Hollywood. Y se empezaron a encargar, y yo no creo que haya sido tácitamente, pues de construir por un lado el capitalismo especulativo, el del American Dream, uh-huh, que es convertir a la gente en consumidores. En consumidores, en vez de ser individuos o ciudadanos. Y por otro lado, pues echarle combustible a esta filosofía del todo se puede. A través de los medios de comunicación, uh-huh, y del cine. Y pues se fue construyendo una cultura del consumo individualista, dependiente del crédito. Y pues como tú sabes, esto explotó en el 2008. Bueno, explotó antes, 93, pero después en el 2008 fue cuando se supone que ya... 97 también. 97 también. Y lo que te quiero decir es de que al final las grandes naciones... pues necesitan de propaganda y necesitan de ideas, pues para tener a la gente bien lubricada, sin albur. Y en ese sentido, pues la industria del holocausto pues tuvo mucha participación en Hollywood. Y pues como tú puedes ver, generalmente pues eran presentados como víctimas, no lo dudo que lo fueron, pero también esto, pues por un lado, ya empezó a opacar el hecho que se estaba participando en un holocausto también con los vecinos, con las expansiones territoriales de los asentamientos de los colonos de Israel, como Estado ya forzado, porque desde los otomanos ellos, los ingleses y los británicos y los americanos, perdón, pues inventaron un Estado de la nada, que porque ahí se supone que habían originalmente estado los pueblos bíblicos, lo cual es falso. ¿Eh? O sea, solamente durante un periodo, ¿no? Pues sí, llegaron en 1900, se supone originalmente, cuando vienen fuera de Mesopotamia. Uh-huh. Estuvieron un rato en Mesopotamia. Luego viene el exilio, en el cautiverio en Egipto. No, el babilónico fue antes de Cristo. Ajá. Fue muchísimo después, perdón, a ver. Sí. 1900 antes es cuando se supone que pisan. Así es. Pero antes ya había gente ahí, ¿no? Cananea. Ya habían otras creencias politeístas. Canaán. Sí. Ajá. Entonces realmente no era de ellos ni de los árabes la tierra, ¿no? No, digo, la verdad es que, por ejemplo, en la región ha habido imperios como el asirio, que dictaron las reglas en un par de periodos extensos y desaparecieron. O sea, otra vez esto refuerza el concepto de que es una región con una importancia geopolítica tremenda, ¿no? Y siempre ha sido peleada, al menos desde el siglo XX, empezando el siglo XX, era territorio otomano, vencido en la Primera Guerra Mundial, se vuelve territorio inglés, y es después cuando ya se vuelve un estado, ¿no? Babilonios, persas, acadios, romanos, bizantinos. Se nos olvidó. Omeyad. Se nos olvidó romanos, que probablemente son los que duraron más tiempo. Sí, Omeya. Omeya. Abbasid. El califato. Abbasid en Irak, 1200. Bizancio. Bizancio. También. Otomanos. Uh-huh. Okay. Británicos. Y hoy, americanos. O sea, estamos hablando de 3.000 años. Sí. 3.000 años en que ni judíos. Bueno, vamos a hacer el número bien, pero si estamos hablando de 1500 años mínimo en el que ni judíos ni palestinos dominan la región. No, y o sea, finalmente hoy pues es una parte del Imperio Americano, que es como una base para poder ahí meter la mano en el petróleo y en la región, ¿no? Claro, y además es importante, no es obvio, es importante mencionarlo, es el único estado democrático. Bueno, que ahorita esté dominado por la ultraderecha. Era un estado democrático, ahorita dominado por la ultraderecha, pero... Bueno, desde Ben Gurion, que empezó con el terrorismo en contra de Inglaterra para poder meter más gente. Uh-huh. Porque las Naciones Unidas le había permitido un estado pequeño junto a otro palestino y había uno neutral en medio. Y empezaron las guerrillas en contra de los ingleses. Entonces, hay que aclararle al público que no los judíos todos querían ir ahí, ¿eh? Porque es un desierto. O sea, los judíos, bueno, antes de Hitler... Estaban perfectamente colocados en Europa. Sí. ¿Sí? Y de hecho viven en Irán también hoy. O sea, hay judíos en todos lados. Y sí, manejan la economía en muchos sentidos. Y no querían ir allá. Entonces se llevaron a algunos, se llevaron a los sefardíes que quedaron. ¿Sí? Es que es un pueblo que tiene siglos de ser una cultura que se adapta a la tierra en donde le toca vivir, que prospera. Exacto. Pero que mantiene de manera muy celosa y de una manera muy eficiente su cultura. Y ya ese sionismo judío así es. Fue lo que les permitió a ellos, pues, como romper un poquito con los cristianos. Porque realmente, si tú te pones a ver ahorita, pues ya lo que está haciendo Israel está quemando a Estados Unidos. Claro. Ahora, ya que empezamos a hablar de esto, no puedo dejar de pensar que, para variar, el aparato mediático de Occidente, y posiblemente el del otro lado también, pues lo reduce todo a términos muy simplistas, ¿no? Es... buenos y malos. Es como un maniqueísmo perverso que manejan como siempre. O sea, es reducir los símbolos a lo mínimo para que sea fácil de entender la narrativa, ¿no? Sí, entonces lo que hacemos nosotros ahí son operaciones de libertad, Operation Freedom. Ajá. O Iron Dome. Iron Dome. Y lo que hacen los otros para salvarse es terrorismo. Entonces te aviento una molotov y es terrorismo. Pero yo te aviento un arma nuclear y es para liberar. ¿Verdad? Y viceversa, ¿no? Entonces, y los otros dicen que son los infieles que no tendrán las 72 vírgenes. Exacto. Pero a fin de cuentas, otra vez, es negocio de alguien. La gente es la que está tristemente, como siempre, atrapada en esta narrativa. Está atrapada en estos grandes movimientos especulatorios, en estas imposiciones imperiales o estos intereses económicos de grupos muy poderosos. Y a fin de cuentas, la forma de justificarlo es lo que realmente no se trata, ¿verdad? Que no se trata ni de religión, no se trata ni de cultura, ni siquiera es un tema étnico tampoco. Y no se habla de, por ejemplo, cuando Francia mataba a los protestantes hugonotes. Exacto. Cuando están las guerras de religión a partir de Lutero y la contrarreforma católica, que murieron millones también de judíos. Y ahí nadie dice nada. Y hay cementerios por toda Francia. Entonces, en el momento que al poder le sirve cierto discurso, pues lo van a emplear. Claro. Y estamos amaestrados a eso, la verdad. O sea, nos educan los medios, nos educa Hollywood. Nos educa Hollywood. Hollywood y las grandes televisoras ahora, ¿no? Entonces, porque vimos unas imágenes de que tal cosa, ay, es que pues no podemos exagerar y ni simplificar. Bueno, ponte a leer, ¿no? Porque al final, pues tú no te puedes basar en un documental para, bueno, en un video de 3 minutos para hacer tus conclusiones. Claro. Ahora, el otro lado de la moneda, otra vez, es pues esta gran tragedia humanitaria que existe. Y no es la única que hay en el mundo ahorita. Sin querer salirme del tema, pero pues estas migraciones que hay centroamericanas a Estados Unidos, que están causando mucho malestar en la frontera, son una gran crisis humanitaria también. Y lo enlazo con esto. Esta señora Ann Coulter, ¿se llama? Sí. Como siempre tiene que hacer alguna declaración... Fascista. Exactamente, fascista. Y pues acaba de declarar que debería Estados Unidos bombardear la frontera, como está bombardeando Israel Gaza, para detener la migración. Sí, traerse a Netanyahu de general y limpiarla. ¿Tal cual lo dijo a Netanyahu? Sí. Wow. Sí, así como le está haciendo Netanyahu con los árabes, dijo. Entonces, mira, yo el otro día lo dije y lo repito. O sea, gente loca hay en todos lados. El problema no es eso. El problema es quién les da la voz. Así es. Para que radicalicen y exacerben los odios. Y quién compra la dicotomía falsa, ¿verdad? Exacto. ¿Quién compra el discurso que esconde siempre, otra vez, una imposición de pensamiento, grandes intereses económicos? Y algo fundamental, que antes de que se creara el Estado de Israel, ya vivían árabes y judíos ahí, en paz. En santa paz. Sí. Antes de que llegara el gran discurso salvador y que ahora somos los que portentan los símbolos del cristianismo. Y porque, claro, pues, porque al final está basado en fundamentalismo. Así es, porque aunque fuera territorio otomano, no todos eran... la gente no había abandonado ni su cultura ni su religión, ¿verdad? Oye, irónicamente los otomanos no mataban, o sea, les daban chance de convertirse al Islam. Claro. Y no te cobraban impuestos. No necesariamente los mataban. Al principio sí, cuando se expandieron las grandes hordas en los tiempos de los Omeya y los Abbasides, pues sí, no podemos negar. Pero después se calmó la cosa. Claro, los grandes imperios en periodos más o menos largos siempre son tolerantes porque tienen que serlo para que las regiones se desarrollen. Claro. El Imperio Romano en muchos periodos de tiempo fue totalmente tolerante. No había discriminación. No, era tan grande que un imperio no puede ser así, ¿verdad? Hasta que descubrieron a los bárbaros para irlos a atacar. Exactamente. Como los malitos de hoy, ¿no? Así es. Es que hablan muy raro, decían. Bárbaros. Exacto. Pero es importante que, qué bueno que dices eso, pues, árabes y judíos vivían en paz, en armonía, porque tienen ahí miles de años y no siempre se han estado haciendo la guerra, ¿verdad? Las comunidades buscan cómo sobrevivir, cómo enfrentarse, cómo prosperar, y son los grandes intereses, los grandes discursos los que siempre generan este tipo de eventos desafortunados. Sí, fueron ellos y todos los demás imperios los que al final acabaron haciendo que se separasen, pues, un grupo humano que realmente era uno. Al final todos somos uno. Y eso acabó haciendo que, pues, sí fueran ya culturas divergentes. Y, pues, sí, pues, mucha gente dice que hay culturas más refinadas. Hay quien todavía cree eso. Sí. Y creen que es realmente determinado por genética, o por Biblia, o por historia. Y hay quien dice que realmente como el musulmán trata peor a la mujer, lo cual, bueno, pues hay cosas en que las tratan mejor. Podríamos discutirlo, que vale la pena que eso justifique ir a eliminarlos porque pues, tratan mal a las mujeres. Claro, es muy fácil. No son democráticos, mano. Pues vamos a quitarles la tierra, ¿no? ¿Para qué lo necesitan? Sí, ellos no están en la gracia de Dios, lo que significa eso, ¿no? Entonces yo quiero aclarar que yo no estoy defendiendo a nadie. Yo finalmente creo que somos uno. Lo que nada más estamos tratando de hacer entender es que el sionismo no es una idea judía, no es una idea bipolar, es un concepto que tiene más de 1,000 años y en los cuales han participado las monarquías americanas. Bueno, imperiales. Imperiales y británica. Así y es. Francesa. Y obviamente la Iglesia Católica, hasta que le ganaron el changarro los protestantes y rompieron completamente con la economía mediterránea. Bueno, comentario final. Pues como bien mencionas, somos uno, es importante estar informados, siempre detrás de una narrativa de este tipo, de una dicotomía tan desfachatada, pues hay grandes intereses de por medio y simplemente hay que seguir el dinero para ver de dónde proviene el origen del conflicto. Gracias, yo lo que estoy viendo nada más es de que esto que entendemos como Occidente está anclado en esta relación. En este pensamiento. Y el mundo lo sabe, y creo que el pueblo judío, más que lo de Israel, tiene que darse cuenta que tienen que estar dejando de creer que va a ser esto completamente suyo a expensas de los demás. Y que finalmente, si Estados Unidos sigue legitimando eso, Occidente se va a venir abajo. Porque el mundo ya se dio cuenta, la humanidad no va a permitir, y en 100 años, pues el mundo va a ser distinto. Fabián Espinosa, te agradezco mucho. Sergio Becerra, música, audio y controles. Estimado público, quédese con nosotros para otros programas, y este va a estar disponible en su blog, danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra.